Guardaré las cosas que dejaste aquí, las fotografías, todos los recuerdos. Limpiaré mi alma de ese amor a ti y callaré mi boca todos los te quiero.